Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Buenas tardes, son las 4:02. Y es el momento en este lunes 11 en el que damos inicio a su programa Estado de los Estados. Aquí estamos en la cabina de radio de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Su servidora Lilia Arellano y... Soy Francisco Rodríguez. Soy Francisco Rodríguez, le deseo buenas gracias y muchas, muchas tardes. ¡Qué milagrazo, Paco! Pues sí, hombre. Aquí preguntan y preguntan por ti. También por la internet, por correos electrónicos. Les agradezco muchísimo a nuestros amigos del auditorio que estén pendientes de su servidor. Me da muchísimo gusto reencontrarme con ustedes a través de los micrófonos de Estado de los Estados. Y mi agradecimiento a Lilia Arellano por la invitación. ¿Verdad? Y mi reproche. Mi reproche por abandonarnos tanto tiempo. No, ¿cuál? Fueron unos minutos y decíamos adiós. Y decíamos ayer. En un momento llega don Joaquín Reséndiz. No debe tardar. Sí, nuestro amigo Joaquín Reséndiz. Pero, ¿qué te pareció el debate de ayer? Vamos a platicar, Paco, tenemos mucho... El disque debate. Mucha tela de donde cortar. ¿Qué me pareció el disque debate? ¿Qué te pareció? Soso. Bueno, hay un triunfador de todas, ¿eh? Se llama Gabriel Cuadri. Sí. O sea, es un sujeto que no figuraba, que no tenía absolutamente, no sabíamos de él. Podrá haber sido muy bueno como catedrático, como investigador, como lo que tú quieras, pero no era una gente de la que se hablara o que hubiese hecho algo que llamara la atención durante toda su trayectoria. Y no vamos a decirle gris, porque a lo mejor en su ámbito tenía algún reconocimiento, no lo sabemos, la yo verdad. Yo supongo que sí. Ni hay quien levante el dedo y diga, oiga, pues en esta comunidad de investigadores o en esta parte, el señor Cuadri, le teníamos respeto, no ha habido una sola voz. Yo lo conocí hace mucho tiempo, éramos vecinos de peluquería, o sea, nos cortábamos el pelo en la misma peluquería. Sí, pero me imagino que le ponían banquito para subirse, porque está muy sotaco. No, sotaquísimo, ¿cómo no? No tanto. Bueno, es menos chaparro que Peña, pero por un centímetro. Sí, quizá, pero no tanto, ¿eh? Sí, ¿cómo no? No se ve. Sí, no. Sí, sí, está asustado. Bueno, yo lo veía sentado en el sillón, no recuerdo. No te recuerdo. Digo que le ponían su extensión de bebé. Y cubierta con la sábana que le ponen a uno alrededor del cuello. Esa debe haber quedado hasta el tobillo, seguro. No se veía que tenía banquitos. Pues él, mira, primero ya estar en un panel, en el mismo atril, que otros tres que tuerto derecho, nos gusten o no nos gusten, pues los tres tienen una trayectoria dentro de la política, ¿no? Así es. Entonces ya con eso ya sale ganando. Ahora, si a eso le sumamos 4 o 5% que dicen las encuestas que ya tiene, bueno, pues es el gran ganador. De 0 a 5%. De 0 a 5%. Claro, claro. Es el... Y además ahí estuvo marcando la agenda. Hay quienes le critican que incluso dicen estuvo a punto de arrebatarle el papel de conductor que tenía Javier Solórzano, pero yo creo que estaba en el papel. Mira, ¿qué pasa? Lo comentábamos hace un momento a la hora de la comida. En México no estamos acostumbrados a debatir. Lo he dicho aquí en esta mesa y en otros espacios. En México nos dijeron, no discutamos ni de política ni de religión porque vamos a acabar peleados. Y entonces dejamos de discutir y nos despolitizamos y pudieron manipularnos a su antojo los poderes fácticos. Pero más aún, la política en México tiene al debate como una gran novedad. La política en los tiempos no tan antiguos se hacía a través de discursos. Y en las escuelas, y aún ahora hay por ahí un periódico, El Universal, que patrocina un concurso de oratoria. En México era a discursazos como se hacía la política. Sí, y los debates son una cuestión relativamente novedosa que además es una copia de lo que venía sucediendo tampoco de mucho tiempo atrás, en los Estados Unidos. El gran debate de 1960, Richard Nixon, John F. Kennedy, que es el primer debate que se da a través de la televisión y que viene a marcar escuela. Y México se incorpora a la cuestión de los debates 40 años después. Y en México no hay escuelas para debatir. Vaya, en Estados Unidos en la escuela te enseñan a debatir. Mientras que en México son los clubes de oratoria, en Estados Unidos desde la escuela hay clubes de debate. Pero aquí seguimos en el discurso grandilocuente, poco elocuente. Seguimos buscando frases ampulosas, a pantalla tontos, para decir en una tribuna. ¿Citas? A citar a los clásicos o a citar a Octavio Paz. Bueno, pero acabas de decir los clásicos. Sí, pero hasta ahí, pero ayer fue, sí, ayer fue Octavio Paz, ¿no? Ayer le tocó Octavio Paz. Entonces, para empezar, lo que vimos ayer no fue un debate. Es la repetición de lo que alcanzaron a memorizar algunos de los que ahí participaron. Quien no memorizó, y te concedo la razón, fue quien más creció en el debate, el señor Cuadri. Señor Cuadri inmediatamente traía las ideas, seguramente estuvo trabajando sobre ellas, pero no estaba repitiendo como periquito. No, mira, pero es uno que... Mira, también te voy a decir, Cuadri representa algo que ni huele ni hiede, vamos a decirlo así. Uh-huh. O sea, la gente que va a votar por él dice, bueno, yo no me decido por ninguno de estos dos y este como no tiene ningún chance, pues voy a votar por él. Por eso Josefina fue tan insistente en decir que un voto para él era para beneficiar a doña Elba. Bueno, pero Cuadri es incongruente hasta la raíz. Mira, que decir, estos políticos que nos tienen, bueno, él estaba haciendo política desde ese atril. Claro. Todos hacemos política, claro. En este momento hasta nosotros estamos haciendo política. Hasta cuando te declaras apolítico, haces política. Por supuesto, es como los ateos gracias a Dios, igualito. Entonces, esa es una incongruencia brutal, porque cada rato decía, bueno, estos políticos ya vieron ustedes, que no nos dicen nada. Podría haber dicho estos sujetos, estos candidatos. O estos políticos aspirantes, tradicionales. O haberlos porque ubicado yo represento a cada quien. Una nueva clase de política. Yo soy una nueva clase política. Así es. Eso no, entonces, a partir de ahí, con todo y que te digo, bueno, pues habrá que verlo desde fuera, a mí me parece el sujeto más incongruente. O sea, es una incongruencia. Ya, si ya estás mal ahí, pues ya estás mal en todo. ¿No? Hoy escuchaba yo, por ejemplo, en razón de la situación de educación, es cierto, ninguno de los cuatro presentó un proyecto, un programa educativo realmente satisfactorio, que te dijera que Andrés Manuel habló de universidades y escuché a Oppenheimer hoy en la mañana y decía con toda razón, no puedes repartir diplomas, se necesitan mecánicos, se necesitan secretarias, se necesitan enfermeras, se necesitan asistentes dentales, se necesitan muchas otras cosas. Esa diversificación de oficios y de trabajos también le permitió a México crecer, porque es la que teníamos en esa época. Tú terminabas secundaria y la terminabas con un oficio: carpintería o belleza o corte y confección. Sí, tenías también, se hicieron las secundarias técnicas para que salieras todavía ya más preparado, para que si no podías seguir pagando tus estudios, encontraras una chamba rapidísima. Quiero que me digas, ahorita un plomero gana más que un ingeniero en una obra, ¿eh? Uh-huh. Porque a ver a dónde lo encuentras. Claro. Para empezar, a ver a dónde. Uh-huh. Un cerrajero, un electricista. Entonces no puedes abrir universidades a diestra y siniestra y decir, a universidades para todos, ¿no? Y también hubo una puntualización que me gustó muchísimo. ¿Qué pasa? Las escuelas primarias tienen un lobby, ¿no? Alguien que está peleando, pues, por ingresos, por mayor número de aulas, por pupitres, por modernización, por lo que quieras, que es el sindicato. Las universidades, pues, a través de los rectores y de su asociación, que no dejan de ser pesados e influyentes. Pero la secundaria y la preparatoria no. Y son definitivas. Y de esas no hablan. ¿Cuándo? Bueno, si sales bien preparado de primaria, pues la secundaria se te va a hacer más fácil. Y si tienes una muy buena secundaria, tienes garantizado que tu desempeño a nivel universitario o técnico va a ser de una alta calidad. Pero los niños, los chamacos salen de secundaria bastante brutos. De primaria. Y de primaria, pero mal, pero uh-huh. mal. Y no me digas de la universidad, uh-huh. dan toques. Sí, ¿por qué? Pues porque una letra espantosa, porque en primaria no llevaron caligrafía como nosotros, porque no les enseñaron a escribir derechito en las hojas blancas. Y ahí están además las deformidades del Twitter y de los mensajes en uh-huh. los teléfonos, que todavía acaban de perjudicarlos enormemente. Sí. Entonces, ese renglón de educación en el que todos pusieron énfasis y en el que sí creo yo también que es la verdadera, la auténtica y si no la única, una de las mejores tablas de salvación para el país es la educación. Es la única. Y se quedaron cortos los cuatro. Sí, sí, definitivamente. Pedirles que en 8 minutos y medio, en varias intervenciones, presenten un plan extensivo de educación es un tanto cuanto... No, pero menciónalo. Menciónalo, ahí están los primaria, están malos debates. Kinder, primaria, secundaria, hay que estar alertas y hay que dárselas muy fuertes. Además, ahí están las carreras técnicas, politécnicos, etcétera, y una universidad de calidad. Ningún equipo de campaña, ningún partido político está haciendo la tarea que debería ir emparejada o aparejada al debate. Para ese momento, los partidos políticos ya debieron haber dado a conocer, publicado en inserciones, a través de artículos, en notas periodísticas y conferencias, las ampliaciones de lo que sus candidatos esbozaron la noche anterior. Pero este aquí que ya han pasado casi 20 horas y los señores aún no nos dicen qué fue de lo que hablaron realmente sus candidatos. Se quedaron en el mero show, en el mero espectáculo. No, espectáculo, hombre, mediático. En las encuestas, ve, los señores del Universal. ¡Qué barbaridad! Yo no creo en las encuestas. Mira, y menos en las que dan de un día para otro y de bote pronto, ¿no? Se me hacen, como dice el clásico, muy copeteadas. Bueno, ellos dijeron muy claro que, y aceptaron, que las encuestas eran una extensión de las campañas publicitarias. De la propaganda política. Sí. Por lo tanto, bueno, pues ya se sabe de quién es esta encuesta. No, se necesita ser mago. Hay periódicos pero que ya tomaron partido, ¿no? Los Ortiz del Universal. Eli Ortiz, sí. Por eso. Los Ortiz son de Coahuila. Uh-huh. Los Ortiz tienen negocios en Coahuila. Uh-huh. Los Ortiz, por lo tanto, son Moreira. Uh-huh. Y luego fueron mencionados por López Obrador en el tercer grado. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que mencionó el Universal. Uh-huh. Y Eli Ortiz, y ahí viene la respuesta. Claro, claro. No, pero, bien, pero hay otros medios que también ya tienen muy identificado con quién está, ¿no? Sí. En los resultados, sí, bueno, que presentan en sus sondeos. Hoy lo platicamos hace un rato. El Universal dio como triunfador a Peña Nieto. El Periódico Reforma dio como triunfadora a la señora Vázquez Mota y La Jornada a López Obrador. Creo que está bien, creo que está bien que haya medios que estén identificados con causas, pero que lo digan, que lo digan. En ninguna parte del mundo existen periódicos totalmente neutros, objetivos, etcétera. Cada cual tiene preferencias políticas, ideológicas, económicas, religiosas y sobre todo económicas. Sí, es como me decían, que pues el movimiento Yo Soy 132 había influido para despertar y abrir las puertas de la televisión, que habían, otros decían que habían razonado los señores de la televisión. Yo digo que el rating influyó. Claro. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ellos se manejan así. Esas son sus mediciones. Y de repente darse cuenta que estaban equivocados y que no se esperaban que ese número de gente estuviera viendo el debate anterior, pues los llevó a decidirse también. Pues vamos, es más, nos están dando la justificación, pues la tomamos. Claro. Para no vernos tan, ¿no? Para no perder rating. No, y no, para, y para no, perder, no perdernos, no así tan negocio, mercantilistas, ¿no? Tan todo eso. Uh-huh. Pues vamos a que crean que los muchachitos estos ganaron la batalla, ¿no? Para que no se vea que amamos el dinero. Uh-huh. Cuando pues todo es una medición. Claro, claro. Para mi gusto, todo uh-huh. es una medición. Sí. Bueno, ¿y cómo viste el observador? Bien. Mira, el sábado en el programa Estado de los Estados allá en Quintana Roo mencionaba que si actuaban de manera inteligente no habría agresiones. Y no las habría para no figurar, no quedar como víctimas. Porque la mayoría de los mexicanos siempre estamos muy prestos a apoyar a las víctimas. Al desvalido. Al desvalido. Claro. Entonces, si Josefina y don Enrique la emprendían en contra de don Andrés, esa crucifixión se le iba a convertir en votos. Si sucedía lo contrario y López atacaba a Peña y Josefina hacía lo suyo, pues entonces Peña Nieto iba a salir ganando. Difícilmente iban a hacer las agresiones sobre Josefina, porque sí hay esa situación de que es mujer y que no le van a aventar, porque se van a ver muy mal, ¿no? Uh-huh. Es de las cosas que digan que iguales y que no sé qué, las mujeres ahí llevamos las de ganar. Sí, pero porque una exhibición de esas y los hace verse espantosos. Y Cuadri, pues de Cuadri podrías esperar cualquier cosa, ¿verdad? Uh-huh. Total, lo que pasa es bueno, uh-huh. lo que sí. sucede es bueno, pero que si actuaban de esa manera no habría agresiones. Y me parece que fue inteligente, que fue políticamente inteligente, no sé tú qué piensas. Sí, yo coincido contigo. Porque de por sí poco tiempo y luego dedicárselo a puras mentadas. Exactamente, yo creo que le faltó tiempo, debido un poco a su hablar pausado, para seguir presentando propuestas. Yo creo que el candidato que más propuestas presentó ayer, aunque ya eran de todo conocidas, no hubo ninguna propuesta novedosa, como tampoco hubo ningún ataque novedoso. Todos los ataques que lanzó la señora Vázquez Mota a todos los candidatos, pues son del dominio popular. Nos hubiera sorprendido con algo nuevo, un ataque nuevo, pero nos vino a decir lo que ya todos sabíamos y para lo cual todos los candidatos ya tienen defensa. Lo vimos ayer también. Pero al señor López Obrador le faltó tiempo. Su hablar pausado, que es característico, no es crítica, le restó tiempo para presentar todo lo que traía en el portafolio. Y fue definitivamente el candidato que más propuestas presentó, no obstante que le faltó tiempo. El señor Peña sí se perdió respondiéndole ya a la señora Vázquez Mota. La única ocasión que López Obrador responde a la candidata del PAN, lo hace además con un gran sentido del humor. No estoy tan mayor, dice, en 71 yo estaba entrando a la preparatoria, no estoy tan mayor, tengo 58 años, me veo así porque estoy destartalado, lo que pasa es que... ¿Me corrieron sin aceite? No, más que... No, me corrieron en terracería, lo cual llevaba una jiribilla. Ajá. Yo he recorrido al país por tierra. incluso por terracería, mientras que ustedes, eso lo dejó al imaginario popular. Cuando ustedes, cuando vino el posdebate en el avión privado, en el posdebate con López Doria, le reclama este señor Videgaray a Monreal sobre la Asociación Civil Honestidad Valiente. Uh-huh. Y le dice que ni ha sido constituida, que necesitan reunir una serie de requisitos para aceptar donaciones. O sea, lo pone por los suelos. ¿Que de dónde salieron los 1.300 millones? Y Monreal, yo no lo recuerdo textualmente, pero pues prácticamente le dice que no tienen vergüenza. Que mientras Andrés Manuel se gasta 3,000 pesos en un boleto de avión a Monterrey, ellos tienen helicópteros, jet, otros dos le da la marca esta de los aviones, etcétera, y se gastan infinitamente más dinero del que pueda suponerse. Y le hace mención a los recorridos por tierra. Y también Andrés Manuel lo dijo muy claro, no es presunción, pero conozco todos los municipios de este país. Municipios que, por cierto, nunca han sido escenario para sondeos de encuestas, ¿eh? Ni lo serán, porque están perdidos hasta por allá. Así es. Municipios que se sienten muy López Obradoristas, porque los ha visitado a lo mejor nada más una vez, pero lo más probable es que haya ido a dos o hasta tres veces, porque López Obrador en los últimos años le ha dado 3 veces la vuelta al país, ¿eh? Sí, pero mira, con que vayas una vez a un lugar a donde nunca nadie ha ido, no te van a olvidar jamás. Y si además ahí dejas a fulano encargado de que por favor revise las casillas y todo eso, me parece que eso es en parte su apuesta, ¿no? De decir, ahora sí tenemos organización, hoy sí tenemos quien vigile nuestras casillas, hoy las cosas pueden ser diferentes. Y yo sí creo que si la elección no la ensucian, sea cual sea el resultado, se va a aceptar por parte de cualquiera de los dos. Los priistas, cuando han perdido la presidencia, no hacen absolutamente nada. No, válido. Los panistas tampoco. No, los panistas sí, ¿eh? Acuérdate aquellas tomas de Ciudad Juárez, por ejemplo, de los pasos fronterizos. No. La cultura de la inconformidad electoral la impusieron en el país los panistas. A lo más que han llegado es a estas cosas de civiles, ¿no? Pero no, sí, no civil. Más de resistencia civil. Sí. Y yo creo que si las elecciones son limpias, y sí creo lo que Andrés Manuel dijo, bueno, si la mayoría decide que yo no soy, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿O qué esperan que haga? Sí. Bueno, pues es este masoquismo colectivo. Exactamente. ¿Ah? En el primer debate dijo, ¿no? Que éramos masoquistas los mexicanos. No, en el de tercer grado, porque te acuerdas que insistían, no vas a hacer nada y no vas a hacer. Bueno, pues si la mayoría no quiere y son elecciones limpias, pero el conteo, Paco. Híjole. El conteo. Y las boletas duplicadas. ¿Ya viste las boletas duplicadas? Las descubrieron en Oaxaca, pero... No, ya también en Quintana Roo. ¿También en Quintana Roo? Fíjate que en Playa del Carmen, aquí tengo precisamente el avance del noticiero de allá. Dentro del universo del 1,402,000 boletas electorales para el Distrito 01, en el proceso de revisión del material electoral, se encontraron 10 boletas hasta ahorita con fondo duplicado. Con folio duplicado. Así está todo el país. Y ahí hay que resaltar la importancia de la organización y la estructura territorial que ya ha ido plantando en todo el territorio nacional. La izquierda, si es realmente real, como todo parece indicar. Ya estás como Peña Nieto, el retrovisor para ver para atrás. Si es realmente efectiva. Súbete para arriba. Si es realmente efectiva la estructura para cuidar el voto, para detectar ese tipo de irregularidades, me parece que va a ser muy difícil hacer fraude. Si no lo es, pues se van a tener cancha y manga ancha para hacerlo. Vámonos al corte porque ya me está desesperado. Tenía mucho que no veía nervioso a Alberto. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Bueno, pues ¿qué le dijo Andrés Manuel a la gente? Pues le pidió no tener miedo aseguró que de ganar la elección presidencial, el cambio será tranquilo. Estuvo en Aguascalientes y ella afirmó que desde la época de Hitler, sus adversarios meten miedo para que la gente no despierte. Insistió en que ya hay guerra sucia en su contra. El candidato de la izquierda evitó polemizar con Felipe Calderón en cuanto a los ahorros presupuestales que se obtendrá por la política de austeridad que ha propuesto. Aseguró, tengo muy claras mis cuentas, lo expresé el día de ayer, tengo experiencia, ya lo hice como jefe de gobierno, ahorramos y así financiamos el desarrollo social. Pues bueno, esto fíjate que también fue motivo de discusión en el postdebate, ahí del 2, porque le reclamaba este señor Gil Swart, igual a Ricardo Monreal, que no le cuadraban las cuentas, que no era cierto, que si los ahorros eran en salarios, que tendría que despedir a toda la burocracia, X números, no sé qué, para poder ahorrar. Y entonces Monreal le enderezó la plana y le dijo, mira, empleados son tantos y el sueldo se bajaría tanto, pero estamos hablando de todos los ahorros, de los sueldos de los altos funcionarios, de sus gastos de viaje, de viáticos, de teléfonos, de seguros médicos, de todo eso. Pues lo dejó callado. Pues sí. Callado, sí, porque... Pero lo que se ve fácil, lo que se advierte muy fácilmente es la estrategia de los panistas, sobre todo, de decir, les van a bajar el sueldo a todos los trabajadores del gobierno, lo cual no es cierto. Y yo creo que ahí sí el señor López Obrador y su equipo deben enfatizar, porque sí lo han dicho, pero deben enfatizar que esto es simplemente a aquellos, aquel 3% que se queda con la mayor parte de la nómina del billón de pesos, o sea, 1,000,000,000 de millones que anualmente pagamos los contribuyentes a quienes administran la cosa pública. Son infinitamente muy bajos los salarios de la burocracia en general. Ah, pero los altos burócratas se dan la vida de jeques, ¿eh? De jeques. Bueno, nada más veamos, del salario mínimo de 1,800 pesos, un magistrado con 500,000 pesos al mes, ¿cuántos salarios mínimos son? Uf. Pues ¿cómo le van a quitar al que gana 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, ni un peso, hombre? Eso no ha hablado el señor. Nada, no. No. Pero a los otros que ganan medio millón, no. Pero puede por ser. Por eso insisten, desde ayer Calderón en el Twitter, el secretario de Hacienda, los panistas, todos han dicho, ni corriendo a todos. No es a todos, ¿eh? Y tampoco se habló de correr a nadie, se habló de pagar salarios acordes con la situación del país. Pero fíjate qué preocupante. Hay niños, hay maestras en las escuelas privadas que, ¿sabes qué les están diciendo a los niños? Es que si gana López Obrador es como Fidel Castro. Pero tú le preguntas a esos niños que van en quinto año de primaria, oye, ¿me sabes quién es Fidel Castro? No sé, pero ha de ser alguien muy malo. Entonces están duro y dale con este tipo de comparaciones en las escuelas privadas. Te acuerdas, hace 6 años decían que ojalá ganara López Obrador, porque su papá les había dicho que si ganara López Obrador se iban a ir a vivir a Miami, ¿no? Eso es un poco lo de ahora también, ¿no? Bueno, pues el periódico estadounidense de New York Times publicó que las autoridades de Estados Unidos están preocupadas porque los candidatos a la presidencia de la República de México han expresado que de llegar a Los Pinos cambiarán la estrategia contra el crimen organizado, dando más prioridad a la seguridad interna que a capturar a capos del narcotráfico. En una nota publicada en su portada, este diario destaca que Enrique Peña Nieto, que Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota han ofrecido retirar paulatinamente al ejército de la lucha anticrimen. Pues sí, les debe de dar mucho temor que se volteen los ojos primero hacia la casa. Y luego ya veremos. Eso también lo dijo López, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a recuperar el prestigio internacional si por dentro estamos totalmente en el corazón de la amargura, ¿sí? Sí. Fíjate que, un poco abundando lo que dice la New York Times este día, es que no tienen mucha confianza en el candidato Peña Nieto, porque bueno, pues se ha venido comprobando que muchos de quienes le han brindado su apoyo, explícitamente exgobernadores, pues están señalados de mantener vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo pues, se van a ver los tampoco gringuitos? Confían mucho en que por ahí pudiera darse un buen pleito en contra de los narcotraficantes. Y a los que les interesa es lo que se ha hecho en muchas ocasiones, que la guerra del narcotráfico se dé en nuestro territorio y no en el de ellos. En el de ellos que se venda, sí, que se lave el dinerito, se gane mucha lana. Que se gane mucha lana. Y acá que los maten. Pues sí, acá es a donde ejercemos el control del mercado. Así es. Para que no haya demasiado, para que solo se surta lo que se necesite y los precios se mantengan estables. Los precios, claro, ¿no? Que no haya escasez. Que no bajen, no les, no, que suban si les interesa. No. Que haya estabilidad en el mercado. En el mercado, sí, así es. Sí, eso es. A gusto. Uh-huh. Vámonos al corte. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Está enojado Norberto, ¿en serio? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Fíjate que horas después de que intentara desmentir las proyecciones que formuló anoche en el debate Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón afirmó que no basta ni la buena fe ni la rectitud de intenciones para hacer eficaz la aplicación de políticas públicas. Bueno, óyeme, la buena fe y la rectitud en las intenciones y en la vida son una base para que tú puedas empezar. Fíjate qué perdidos de valores estamos. Uh-huh. Ay, pues no basta con ser honesto para ser... No, pero es, sí, pero es una plataforma importantísima. Es condición sine qua non, ¿no? Uh-huh. Claro, porque si hay una rectitud de intenciones, no estás pensando en incrementar el patrimonio de tu familia, uh-huh, y lo estás anteponiendo al interés nacional como lo hemos venido viendo. Entonces, como han hecho todo esto. Como lo han hecho todo este tiempo. Ahora, la buena fe, sí, claro que... Claro, porque con buena fe tú no puedes permitir que la gente se siga empobreciendo como lo está haciendo. Tienes que hacer algo y entonces esa buena fe, uh-huh, ¿a qué te lleva? A reaccionar y a accionar, uh-huh, ¿o no? Y hacer acciones buenas. Uh-huh. Ahora, el señor Calderón se puso a tuitear, me dicen, yo no tengo Twitter. Sí, sí, sí, sí. Que se puso a tuitear ahí como desesperado, ¿no? Yo vi un tuit. Quería participar en el debate, ¿no? Sí, yo vi un tuit. Pero dice López que no lo va a denunciar ante el IFE. No, para que le va a hacer caso. No, para que, pobrecito. Ya está, ya va para afuera. Fíjate lo que dice el señor Calderón, luego de esto que tú has subrayado, de subrayar que la buena fe y la rectitud de intenciones pues no son importantes. Él habla de precisión técnica, contable, en el diseño de políticas públicas, en la puesta en marcha y, por supuesto, en su evaluación. Pues entonces contratemos computadoras, porque si lo que se quiere es precisión técnica, contable, diseño, evaluación, pues esto lo puede hacer una máquina. Bueno, vamos a ver, yo te digo esto. Con todo el respeto que me merecen los señores contadores, que se sienten y son parte importante de una empresa, en la medida en la que cargan la responsabilidad de la liquidación correcta de los impuestos. Uh-huh. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero administran papel muerto. Uh-huh. Lo que ya se gastó, uh-huh, lo que ya se hizo, ¿no? Lo que a lo mejor nos pagan. Lo que a lo mejor nos pagan. Es una administración sui generis, uh-huh, basada en números, uh-huh, en ninguna otra cosa más. Así no puedes gobernar un país. No. No puedes tú hablar de técnica contable. La frialdad técnica. Esa frialdad técnica contable es la que nos lleva a 3,700,000,000,000 de pesos de presupuesto para ingresar y para egresarlos. Uh-huh. Y entonces, contablemente dicen, desde el escritorio, tanto acá, cuando esas políticas públicas no existen, uh-huh, existen números, políticas públicas no hay. Porque si hubiese, entonces hablaríamos de esto que estamos diciendo de educación, de ver preprimaria, primaria y secundaria como pilares como desde mi punto de vista, como columnas vertebrales de la educación en México. Un gobernante, para ser buen gobernante, requiere de emoción social. Ah, claro. Pero si recurres nada más, como dice el señor Calderón, a la precisión técnica, contable, al diseño, a la evaluación. No, pues ya te ¿dónde está la emoción social? Cuando se comenzaba a hablar allá a finales del sexenio de Miguel de la Madrid, de una muy real lucha de técnicos contra políticos, los tecnócratas en su ascenso, eso se dirimió en aquella estación presidencial. Si era un tecnócrata como Carlos Salinas el que debía llegar al poder, o un político como, pues yo no me acuerdo quién era el otro candidato. Pero bueno, un político. Bueno, estaba de la Ramón Aguirre, Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, Ramón Aguirre. González Avelar. Uh-huh. Sí, bien. Se impuso la tecnocracia, no un político. Y entonces yo le preguntaba a un viejo político, evidentemente del PRI, porque en aquella época pues no había más que políticos del PRI. Uh-huh. Es algo que había que decirle a la señora Vázquez Mota. En aquella época entrar a la política, pues nada más era en el PRI. ¿Verdad? Bueno, le pregunté. Espérame, estaba el Partido del Gallito. No, acuérdate, estaba el Partido Socialdemócrata. Muy sectario, muy negocio. El partido. El PAN, el PAN nada más era para los familiares, era la Sagrada Familia. Pero era un. Siguen siendo un partido. Infinitamente más honesto. Y siguen siendo un partido muy sectario, no admiten a cualquiera. Primero te ponen a prueba, eres adherente. Y si pasas la prueba, ya te hacen militante. Pero era un partido más honesto. Sí, bueno, por supuesto. Pues estaba Pablo Emilio Madero. Sí. Estaba Gonzalo Altamirano con otra faceta. Uh-huh. Estaba González Esmal. Sí. Estaba todo este grupo. Don Luis Calderón, el papá de Felipe Calderón, a quien yo traté, Luis Calderón Vega. Una gente honesta, con sus problemitas, pero... Pero de alcohol. Sí, pero nada más. Mayor problema. Sí, no había ningún problema con él. Aunque lo corriera su hijo desobediente. Sí, y lo demandara. Bueno, yo le preguntaba en aquella época a un viejo político del PRI, repito, que cuál era la diferencia entre un político y un técnico. Y él me decía, mira, al político llegas y le dices, hay que construir una barda. Y el político va con la gente y le dice, vamos a construir la barda. Y el político, si tú quieres, nada más pone el primer tabique y se está viendo cómo los demás ponen la barda y construyen la barda. Y el tecnócrata lo que hace desde su escritorio es decir, giren un memorándum de que hay que construir una barda. Y ya, es todo lo que hace. Sí, ¿verdad? Eso es lo que nos está proponiendo Calderón, precisión técnica. Mira, nos dice Manuel Munguía de Neza, saludos a todo el equipo. Para Peña Nieto, el pueblo de México no tiene la importancia que tienen Televisa y Televisión Azteca, que representan a la oligarquía que lo apoya para gastar el dinero de los mexicanos ilegalmente con ellos en sus campañas. Constitucionalmente, el poder radica en el pueblo de México y no es cosa que pertenezca a los partidos o a la oligarquía. Ante la invitación del pueblo de México y su juventud por segunda vez y rechazarla. Con esto Peña está reconociendo su derrota y el fin de la farsa, pues hay que recordar que Peña fue primero a visitar a los congresistas en Washington antes de comenzar su campaña. Las cosas por su propio peso caen. Hay que tener mucho cuidado con el centro de cómputo del IFE y el personal que se encarga de su funcionamiento para evitar un fraude. José Enrique dice, señora Lilia, Andrés Manuel López Obrador estuvo muy flojo, no respondió a los candidatos como debió, no respondió a Peña, ni a Cuadri, ni a Josefina. Estuvo frío ayer López Obrador, debió haber ido al todo por el todo. Don Eduardo López, felicita a la señora Lilia Arellano porque es la única persona que pasa sus mensajes completos. Y le reclama a Gustavo, ya la vamos a dejar ahí para que no sea completo. ¿Qué? No, ahí, para que no sea completo. Para que no me vuelvan a felicitar. Sí. Para que se les quite la costumbre. Hasta ahí. No, dice don Eduardo López que le reclama a Gustavo Torrero, que se concentre en deportes y no se mete en política, y le digo, Alfaro ganará la elección. Enrique Castro, saludos a Lilia Arellano y a Francisco Rodríguez. En el debate de ayer vimos y escuchamos que el miembro de Enrique Peña Nieto prometió muchos beneficios a los ciudadanos y si acaso gana sin fraude. Peña gasta muchos millones en su campaña y esto será porque tiene miedo y es mentira que vaya para arriba. El que sí gana las elecciones honradamente es AMLO. Primero Dios, amén, amén. También gasta mucho dinero en bronceadores, ¿no? Sí, ¿ya no viste que ya no trae copetote? No, ayer sí traía un copetote. No, lo que traía era un traje No, hombre, pero mira, mínimo $6,000. Así ya. ¿Son los servicios? Comprado en, pues yo no sé, pero es este. ¿No te fijaste que le quedaba impecable? No, no sé, claro. Una sola arruga. Mira todas las que traes en la manga. El señor no tenía. ¿Y el 1,406? Pues sí. Pues sí, también. ¿Y cuánto te costó? ¿3,000? No. ¿Cuánto? ¿Este? Ajá. ¿Dólares? Como. ¿Dólares? No, como 300. No. Como 300 no, dólares. No, a ver. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo compré en Outlet. No. Sí, lo compré en Outlet. No. Rubén Pinto de Catepec. Señora Lilia, por primera vez creo que Enrique Peña Nieto está temeroso, porque creo que el primero de julio le darán la vuelta. Saludos a don Francisco Rodríguez. Saludos también. Don Ángel Cervantes de Cuauhtémoc dice que los cuatro títeres del salinismo son tan ingratos con la historia de México como los lamezuelas de los seguidores de Obrador, porque ayer Obrador insiste en declarar que no expropiará nada porque le faltan pantalones. Pero ni el PRI ni el PRD menos existirán sin la expropiación petrolera, y siguen manteniendo a más de la mitad del presupuesto nacional, y una izquierda auténtica promotora de la expropiación de Telmex, de la banca y de la TV privada. Sin esta difusión, los nenes numerales del 132 y 133 seguirán en el infantilismo político. Por ello, la importancia del programa libertario de la amiga Lilia. Norma González del Centro. Señora Lidia, no queremos el México del pasado. Estamos hartos del presente y el mejor futuro es Andrés Manuel López Obrador. Vámonos al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Margarita Martínez. Qué pena da la Vázquez Mota diferente, con el mismo asesor extranjero, campaña sucia de mentiras, manipulación y miedo de Calderón. 2006 habla de su honestidad, qué cínica, y los escándalos en Enciclomedia y el robo de fondos destinado a los tarahumaras. El que da gusto oír es a Francisco, nuevamente, felicidades. Oye, me dice, qué terrible, cuando se contesta y le dice a Andrés Manuel, Peña Nieto, que ahí los únicos que se han aliado son sus dos contrincantes, ¿no? Por todas las alianzas que ha habido, PAN, PRD, que son, pero que no entraban en este asunto porque López Obrador nunca las aprobó. Así es. Nunca. Sí, nunca. Que yo me acuerde. Se mantuvo al margen, por supuesto. Dice don Cuitláhuac Rivas, López Obrador tiene el símbolo del nuevo orden mundial en su logotipo, y ese mismo orden mundial al que hizo referencia Felipe Calderón en su conferencia con Henry Kissinger, que es el ojo que todo lo ve. Juan Sánchez, Calderón ataca directamente a AMLO, anteriormente se habían burlado de él, ellos se pueden hacer lo que les dé su gana, pero cuando AMLO les levanta un poquito la voz, inmediatamente lo acusan de violento y revoltoso. Elisa Arias, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que a los trabajadores no les bajará el sueldo, sino a los funcionarios de alto nivel. Qué bueno que ya regresó Francisco Rodríguez. El señor Maliachi, antes de ausentarse, el señor Paco Rodríguez quedó de investigar a cuánto ascendía la deuda del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz. A él le fue condonado por ser el primer diario nacional que reconoció al ilegítimo en el 2006. Hoy, junto con Televisa, sigue torpedeando a López Obrador. ¿Cuánto le deberá a Hacienda? Lo sigo investigando y le aviso en cuanto tenga información. El ingeniero de Aro, quiero saludarlo, ingeniero. Dice, qué bueno que don Paco aparece en el puente de mando de la nave. Ojalá ustedes pudieran desmenuzar el por qué en los debates no ha aparecido prácticamente el tema marítimo como gran generador de empleos y de riqueza para la nación. ¿Acaso lo tiene prohibido la señora Clinton? Se apareció algo ayer, ¿no? El señor Cuadri habló de una secretaría de costas. No, que no saldría de Veracruz la Marina, ¿no? Pues no sé. Alguien habló de que había salido. Yo no me acuerdo del video, querida amiga. Nadie ha hablado de que regresen, por ejemplo, las cooperativas pesqueras eran de las cooperativas de mayor éxito en el país. aquella organización, aquella compañía Ocean Garden, ¿te acuerdas? Uh-huh. De exportación y todo esto. El camarón, sí. Aquellas tiendas que había en toda la República para vender pescado muy barato. Uh-huh. ¿Cómo se llamaban? No recuerdo, pero... A ver si alguien de nuestro auditorio se acuerda. No. No. Ay, no, hombre, te vendían además unas bolsas con camarones de los gigantes, baratísimos, sí, sí. Baratísimos. Refrigeradores, había refrigeradores. En los centros comerciales había esos refrigeradores. ¿Cuáles centros comerciales? Era la época de la Conasupo. Había las tienditas estas. Sí, sí, por eso. Sí. Centros comerciales de la Conasupo. Y en los del ISSSTE también había, sí, por supuesto. Las tiendas de congeladores. ISSSTE, congeladores, sí. María Hernández, ¿nos van a integrar a Estados Unidos como piratas o como qué? Si allá nos odian, dice. Fernando Salinas, señora Lilia Arellano, ¿podría dar su correo electrónico y el de Jorge Saldaña? Saludos a todos. Como no, lilia-arellano@yahoo.com. Dice don José Luis Pérez, a los comentaristas, creo que ustedes no viven en el DF, Lilia y Francisco, no pudieron contemplar las marchas en las que prácticamente se volcó la población de la ciudad en ella. En las cuatro marchas se manifestó un apoyo formal al candidato López Obrador. Nos estaban informando los tuiteros que al mismo tiempo estaban realizando marchas al interior de la República. Esto pone de manifiesto la falta de veracidad de las encuestas pagadas. Felicidades por su programa. Bueno, déjeme decirle que nosotros hemos manifestado desde hace mucho tiempo, y en ausencia y en presencia de Paco y él también, que esto de las encuestas nos deja muy mal sabor de boca, porque sí, no hay mejor encuesta que ver las plazas llenas de este señor. Así es. Muy pocos periódicos, ayer, ¿eh? Muy pocos periódicos la sacan. Pero yo sigo, por fortuna, yo sigo, ¿sí?, el DF, señor Pérez, y sí, vi hoy la fotografía. No, no me acerqué ayer por el rumbo de la marcha, por razones obvias, de que no se puede marchar, no se puede transitar, pero vi la fotografía hoy de primera plana en el diario La Jornada. Es impresionante la marcha, sí, organizada por los jóvenes. Se ve un río humano en prácticamente todo el Paseo de la Reforma, y eso de verdad hace que la piel se le ponga uno chinita. Qué bueno que hay esta participación de los jóvenes. Ojalá y no se quede nada más en el mero marchantismo, o sea, que nada más sean marchantes, sino que trasciendan en organización, en propuestas sobre todo. Qué buena falta le hace a la sociedad mexicana esta inyección de vitalidad que están inyectando los jóvenes. Mira, nos dice la señora Berta Vargas. Señora Lili, he escuchado su programa durante mucho tiempo y me ha ayudado muchísimo, es un magnífico programa, pero últimamente se han convertido en voceros de AMLO, lo hacen ver como nuevo Mesías. Mis hijos, por cuestión de trabajo, viven en Europa y el señor Obrador no es el único que viaja en vuelos comerciales. Tuve en un vuelo comercial de Alemania a México al señor Carstens y le pregunté que dónde estaba su escolta y nunca la vi. No se me hace justo que el programa tan interesante y tan corto se pasen ponderando al señor Obrador. No soy partidista, pero voy a votar, pero no por los que ustedes nos conducen a hacerlo. Hago votos porque su programa sea como hace un mes. Mis respetos y admiración para todos ustedes. Pondré pancartas en la Ibero para que transmitan jueves y viernes. Felicidades por su programa, quiero mucho a Lilia. Muchísimas gracias, doña Berta. Déjeme decirle que el programa no somos aquí voceros de López Obrador, pero sí voy a decirle algo que a lo mejor habrá quien no le guste. Yo ya no quiero más de lo mismo. Ya son muchos años. Ya me escuché todos los discursos que me tenía que escuchar. Ya me he dado cuenta de la pobreza que hay en el país. Yo no sé si López Obrador sería o no un buen presidente. Lo que sí sé es que ya no se vale que el que llegue no siga haciendo lo mismo. Sí. Ya no se vale. Acuérdate lo que decía Sigmund Freud. Un síntoma de locura es pensar que haciendo lo mismo puedes obtener diferentes resultados. Si todos los días se avienta uno del tercer piso, todos los días se va a romper uno el hociquito, ¿eh? No un solo día no se lo va a dejar de romper. Todos los días que uno se aviente del tercer piso, va a acabar rompiéndose la boca. Así que vamos a dejar de aventarnos por el tercer piso, ¿eh? Pues sí, y la verdad yo no confío en la señora Vázquez Mota porque le falta todo. No, entre otras cosas, es carácter. Es diferente. No sé si sea diferente. No, pues ella dice. Pero carácter no tiene. Y para manejar una situación como la que vive el país, lo menos que puedes tener es carácter. Y le falta talento. Y se ve tan poquita. Capacidad. Falta talento, le falta capacidad. Ayer quiso ser feminista y acabó golpeando a las mujeres, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Qué? Denigrándolas, sí, de nuevo. Sí, bueno, sí. Ángel Cervantes dice que el nombre es Productos Pesqueros Mexicanos. Muchas gracias, claro, Ángel. Claro. Sí, hombre. La señora Sánchez, la Gustavo Madero, felicita a Lilia por tener de nuevo a don Francisco Rodríguez. Gracias. Y doña Josefina Cruz, la señora Josefina Cruz, dice: gracias por el concierto de rock del fin de semana. Estuvo muy bueno. Sí, les dimos 5 pases dobles que dio César. ¿Ah, sí? Sí, para, no guardó, para el teatro, ¿no?, de la ciudad, no, ni uno. No, pues no habló, don Carlos de Obregón. Quisiera que comentara la entrevista de tercer grado a López Obrador, donde fue humillado. Se escuchaban claramente las carajadas de burla de Marín, Leiva, de la señora de la Micha y de todos en general. Creo que fue un error haber asistido a la entrevista. Fíjese no. Que no fueron carajadas de burla, fueron de impotencia. De miedo. De impotencia. Yo creo que les ganó, ¿eh? Ya lo comentaremos, pero sí, yo creo que les ganó, ¿eh? Ángel Cervantes, amiga Lilia, ¿por qué Mubarak y Salinas no, si también tienen méritos cuando en su espurio periodo se exterminaron 600 perredistas, se eliminó a Colosio, Posadas o Campo y se impulsó al pequeño lagarto de Macuspana? La señora Esther Hernández Islas dice que las tiendas de las que hablan se llamaban Tepepan, sí. Bienvenido, Productos Paco Rodríguez. Pesqueros Mexicanos. Tepepan. Mira, Tepepan, sí, por el barrio de Tepepan. Sí, sí, sí. La marca, ¿no? Ahí estaban en Tepepan, sí, exactamente, cerca de Xochimilco. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz, y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio, y los controles técnicos está Saúl Granados y César Villafranca, también está en la producción. ¿Qué pasó? Nos despedimos. Hasta mañana, su servidor Joaquín Reséndiz, aquí os espera. Buenas gracias, muchas tardes, soy Francisco Rodríguez. ¿Y qué, Paco? ¿Nos vemos cuándo? Pues el lunes. Bueno, el lunes. Muchísimas gracias, mi nombre es Lilia Arellano. Le deseo muy buen provecho. Pero si hay algo, me hablas. Sí, claro.